Yo quiero que esta noche sea una noche de mucha recordación. Quiero que viajemos en el tiempo esta noche. ¿Ok? ¿Esto qué dice? ¡Ay, cuál será la parranda que en el cielo se oye! Yo la quiero escuchar. Oigo gente que canta, oigo gente que toca, y yo quiero parrandear. Dice gente que ha ido, que en el cielo hay un muchacho que tiene gran talento para tocar el acordeón, y que también hay un viejo que parece un sesentón, que lo llaman el negro y también toca acordeón. Y cuando iba a comenzar la parranda, apareció en el momento un gran señor, un gran señor. Me llamó Armando Mosconde, en la tierra fui un cantor, y por cosas de la vida, hoy con ustedes estoy. Me llamó Armando Mosconde, en la tierra fui un cantor, y por cosas de la vida, hoy con ustedes estoy. Y si mal no recuerdo, tú eres el negro Alejo. Y si mal no recuerdo a ti te llaman Héctor. Y si mal no recuerdo, tú eres el negro Alejo. Y si mal no recuerdo a ti te llaman Héctor. Pero el viejo Pablo López entonces le preguntó: dame razón de Adanie que tanto te acompañó. Con la beca con Cirino Castilla, Juancho Polo tocando su acordeón, y Guillermo Mitrago con el canto, improvisando un verso para todos. Que todos me acompañen a cantar, y que la fiesta sea más celestial. Y me lo va a llevar para mi cumpleaños, Alvarito y España. Descargas vallenatas. Apareció un muchacho de apariencia musical. Me llamo Rafael Orozco, mi profesión es cantar. Llegué de la tierra hace poco, allá la cosa está mal. Me llamo Rafael Orozco, mi profesión es cantar. Llegué de la tierra hace poco, allá la cosa está mal. Y si quieren les cuento yo, y si quieren les cuento lo que está sucediendo allá, lo que está sucediendo. Y si quieren les cuento yo, y si quieren les cuento lo que está sucediendo allá, lo que está sucediendo. La vida no vale nada, no representa a los hombres. Y menos que uno se acaba grandes valores. Rafael con su canto sentimental, le regalo con el alma a Dios del cielo. Que cuide a mis colegas en la tierra, que con mucha nostalgia lo recuerdo. Que cuide a mis colegas en la tierra, que con mucha nostalgia lo recuerdo. Leandro le canta, donde sale el traverso al Padre Celestial. y con el maestro Escalona se complacen los presentes cuando narra las historias propias de nuestra región. Calixto Ochoa con su canto sobresale como siempre, y Emilianito y Morales en piquería hacen su show. Y entre sonrisas y aplausos apareció la casica con un muchacho cantándole a la vida y al amor. Me llamó Cale Morales y a los juglares se unió. Vivió su infancia en el valle, pero muy joven partió. Me llamó Cale Morales y a los juglares se unió. Vivió su infancia en el valle y a los juglares partió. Y también llegó a parrandear cantando la pelusa, cantando vivo el limba ya, que a Dios también le gusta. También llegó a parrandear cantando la pelusa, cantando vivo el limba ya, que a Dios también le gusta. Con el acordeón al pecho apareció Juancho Roy, con Domínguez día contento cantándoles aquí estoy. El cacique se llena de alegría cuando canta mi vida musical. Con los brazos abiertos les decía que un ángel de la tierra iba a llegar, y con Dios llegó el gran Martín Elías a adornar la parranda celestial. Thank you.